Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la onda. El Auspiciador del IP. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de Minos. Sute. 17 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 81 grados Fahrenheit, con la misma sensación, es decir que estamos y se sienten 27 grados Celsius. Ojo que tenemos heat advisory, o sea, anuncio o advertencia por temperaturas del calor hasta las 10 de la noche. Muy buenos días, es que recién el día de hoy estamos disfrutando de Embajadores para la Paz, un programa que busca destacar aquellas voces que están transformando el mundo desde el conocimiento, la acción y el corazón. Adelante. La frase del día de hoy: no hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi. No se olviden que tenemos nuestra encuesta, querida familia, fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro canal de Instagram. El día de hoy les estamos preguntando: ¿cree que la conciencia puede ser un camino hacia la paz? Opción A: sí, absolutamente. Opción B: tal vez, si se educa desde ella. Opción C: estoy seguro. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestro invitado de honor del día un feedback acerca de la opinión, de la respuesta que ha elegido nuestra querida familia a través de opciones. Adelante. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros a todos, querida familia de Luna 9. Estamos aquí. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa, es la ciencia biológica tras medicina y la paz. Señoras y señores, es un honor presentarle a nuestro invitado del día, el embajador para la paz que nos acompaña, el doctor biólogo Mario Alberto Valdés Marroquín, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Nuevo León, otorgándole el título de en el manejo de los recursos vegetales por la misma institución. Es botánico especialista en reproducción de más de 2,000 especies de plantas, asesor tecnológico y de estudios superiores de Monterrey en los años 2001 al 2011, es miembro activo de la Organización Internacional de Derechos Humanos, coordinador del apartado de ciencias en el estado de Nuevo León, descubridor de una nueva especie de cactácea llamada Astecium valdésii. Es fundador del concepto de medicina biológica mexicana, es pionero en la utilización de MAMLET en México para el apoyo en el tratamiento de algunos tipos de cáncer, como lo son cáncer de mama, próstata, cervicouterino, páncreas, cerebro, vejiga, colon, piel, hígado, estómago, laringe, tráquea, hueso, obteniendo excelentes resultados. Además, desarrolló estudios sobre trasplante de células autólogas para la corrección y tratamiento de enfermedades autoinmunes como el pemphigo vulgar, esclerosis múltiple, vasculitis, espondilitis, síndrome de David Crohn, Cushing, psoriasis, vitiligo, diabetes, mellitus, incursionando también en el tratamiento de trastornos psicológicos y psiquiátricos como lo son la depresión, el estrés, la ansiedad, algunos tipos de demencia, implementando la utilización de nutrición, su forma nativa para la nutrición celular. Doctor Valdés Marroquín, gracias por estar con nosotros esta mañana. Para mí usted sabe que es un honor tenerlo en este espacio donde la ciencia, los procesos, el conocimiento y la paz dialogan. ¿Cómo se encuentra esta mañana, doctor? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y en nombre de los embajadores por la paz, pues doy las gracias también por permitirnos participar en esta ponencia y quiero iniciar con unas palabras. Le pido a Dios las palabras correctas para comunicarme y mandar el mensaje a quien tenga que llegar, con amor, paz, sabiduría y sobre todo con el alma, para conectar con todas las almas afines. Muchísimas gracias. Ese es el inicio. Ay, mucho amor. Usted ha afirmado que no es la vida, sino que puede sanarla. ¿Cómo podemos comprender el papel de la ciencia biológica en la medicina contemporánea, doctor? Creo que es muy importante retomar a las bases, Y el conocimiento desde el origen de la célula y de la forma en la cual se comporta nos permite establecer nuevas estrategias para el tratamiento de diferentes enfermedades. Los procesos naturales que existen en la naturaleza nos permiten, al estudiarlos, extrapolarlos a la calidad de vida humana y de los seres vivos. Encontramos fenómenos trascendentales dentro de la vida que nos permite utilizar diferentes técnicas para emularlos, o sea, para poder igualarlos o replicarlos para mejorar la condición de vida de las personas. Entonces, todo es una orquesta, una sinfonía de procesos metabólicos dentro de la célula que permiten que ésta funcione. Imaginemos que la célula es como parte de una gran ciudad donde tiene que comunicarse, tiene con otras células y mantener una armonía. Nosotros como biólogos estudiamos esa armonía que nos permite entender los mecanismos por los cuales la célula funciona. Y al momento de entender eso, podemos ayudar en muchos tipos de enfermedades. Por eso la medicina biológica mexicana ha podido intervenir en un sinnúmero de enfermedades y podemos trabajar desde un problema dérmico como una psoriasis o un vitiligo, hasta un problema más profundo como una esclerosis múltiple o una esclerosis lateral amiotrófica vulvar. Entonces, estudiaremos mil veces la célula y mil veces cosas nuevas. Entonces, hemos entendido del DNA a través de las neuronas y a través de los procesos de forma en la cual podemos ayudar, por ejemplo, con una enfermedad genética. Hablábamos de Down, coloquio, y hablábamos acerca de la gran diversidad de niños Down que existen. Y decíamos, ¿cómo puede existir esa diversidad si es la misma variación, es una trisomía del cromosoma número 21? Entonces entendimos que había algo más que estaba ocasionando la variabilidad. Algunos de los premios Nobel que han salido últimamente están trabajando ampliamente sobre la expresión de la célula. Nosotros, dentro de nuestro laboratorio, estamos investigando cómo se transcribe la información y cómo se modula a través de procesos epigenéticos, es decir, a través de procesos que regulan la transcripción de los genes. Entonces, esto nos da una oportunidad para poder tratar diferentes enfermedades de tipo genético. Y así podemos encontrar como la parte exógena de la célula, el citosol y aparte los líquidos extracelulares que permiten la regulación, son esos de citocinas. Podemos encontrar grandes investigadores en el mundo que están trabajando en lo mismo, como el doctor Stanislaw Burzynski en Houston, que ha encontrado partículas que pueden apoyarnos para la regulación de los procesos de división celular en células cancerosas. Espero poder utilizar un lenguaje que pueda permitirnos permear tanto en la comunidad científica como en todos los radioescuchas que se encuentran ahorita. Gracias. Adelante. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Nos ha hecho recordar nuestras clases de ciencias tanto en la escuela como en la universidad, doctor. Muchas gracias, de verdad. Sabemos que nuestra audiencia está en diferentes partes del mundo, están escuchándonos en estos momentos en sintonía y también van a hacernos llegar sus preguntas porque está muy interesante, muy importante el tema que está presentando esta mañana, lo cual quisiera preguntarle, ¿de qué manera la investigación biológica puede influir directamente en la construcción de una cultura de paz? Definitivamente creo que es importantísimo reconocer todo el estudio a través de hecho en la si nosotros cursos cada una de las comunidades diferentes del planeta podemos crear tratamientos específicos que puedan atender enfermedades específicas. Nosotros hace unos años hicimos unos ejercicios en los cuales involucraba la inhabilitación de la comunicación entre comunidades y teníamos que encontrar la forma de tratar y sanar a nuestros pacientes. Hicimos un registro herbolario de todas las especies que se encontraban en cada una de las regiones de México para determinar qué especies se podían utilizar en una contingencia. Y no hablemos solo de una contingencia, sino también en la falla, en la en suministración de medicinas y de suplementos y de componentes que pueden permitir tratar una enfermedad. Hablemos, por ejemplo, de la diabetes. Imaginemos una comunidad en la franja de Gaza que tiene diabetes y que no hay acceso de medicamentos. Entonces, si tuviéramos una medicina biológica especializada que trabajara con las condiciones climáticas, con las condiciones de hábitat y de especies que se encuentran en la región, podríamos determinar qué especies se pueden utilizar para controlar la diabetes. Y existen una gran cantidad de especies que se pueden utilizar en diferentes partes del mundo para controlar este flagelo, esta enfermedad, la diabetes. Entonces, creo que debemos de compartir con el mundo las posibilidades que pueden existir para poder subsanar las diferentes tipos de enfermedades, sobre todo de apartamiento o de separación, digámoslo así, aislamiento. Podría ser la causa, un aislamiento, una catástrofe natural. Imaginemos volcanes en erupción, imaginemos meteoritos cayendo, lo que ustedes deseen imaginar. Espero y nunca suceda, pero se requiere un plan B y un plan C. No podemos dejar las cosas solo en un plan A. Entonces, tenemos que tener plan B y plan C para poder asegurar la sobrevivencia de la especie y que nosotros como biólogos debemos de estar en ese canal, en mantener la sobrevivencia de la especie humana, pero también de todas las especies del planeta. Entonces, por eso todo está incluido y creo que hay algo muy importante que mencionar. Hablamos de religiones, hablamos de divisiones, hablamos de cosas que suceden en el planeta y que nos separan. Y creo que en estos momentos trascendentales de la humanidad, lo que tenemos que hacer es estar unidos y entender que todos somos hijos de Dios y todo lo que existe en el mundo es obra de Dios y tenemos que respetar la obra de Dios. Entonces, creo que si nosotros armamos la naturaleza, la cuidamos, ella misma nos va a proveer lo que nosotros necesitamos para subsistir. Imaginemos zonas donde hay conflictos, donde hay guerras y que también están desapareciendo especies porque bombardean y destruyen sin piedad los recursos naturales del planeta. Creo que si nosotros valoramos lo que tenemos, la naturaleza, podemos salir avante en estas situaciones que existen en el mundo. Creo que la medicina biológica es una alternativa porque la idea es entrenar y hacer una herramienta más de la medicina tradicional, de la medicina alópata, la utilización de conceptos naturales que permitan sanar a las personas. Creo, bueno, espero que con esto deje algo en sí de lo que significa poder ayudar en diferentes situaciones que pueden afectar a la humanidad. Importantísimo, doctor. Wow, muchísimas gracias. Un privilegio poder escucharlo y estoy con varias preguntas. Me ha hecho recordar incluso reportajes que llegaron que ahí dicen como las arcas, esas grandes de la historia religiosa, donde hay raíces, hay plantas, hay de todo, de todas partes del mundo, que si pasase algo, van y lo sacan. Hay en cuatro partes del planeta donde lo van sacando. Incluso hay de raíces de maca, de papa, del Perú, de distintas partes del mundo, para poder, si es que, como dice usted, bombardean y destruyen, pasase algo, lo pueden volver a sembrar y continuar con ello. Pero cuando, digamos, la naturaleza los coge de sorpresa, ejemplo muy palpable, muy reciente, lo que ha pasado en Texas, que ha arrasado el agua, que dicen que no es tan normal, primero. Segundo, de todo lo que ha conllevado, ha arrasado casas, ha arrasado muchas cosas. Eso también es importante saberlo. ¿Cómo afecta primero al planeta? ¿Cómo el planeta está reaccionando? ¿Y cómo afecta a la vida humana? Su razonamiento es muy correcto, porque muchas de las enfermedades que están siendo emergentes en estos momentos es debido precisamente al daño que le estamos haciendo a la naturaleza. Hace unas semanas estudiaba un reporte sobre cómo influía la contaminación en los ataques cardíacos. Y dije, ah, caray, ¿cómo es eso? O sea, contaminación, ataques cardíacos. Y de primero no encontré la lógica. Pero posteriormente me puse a estudiar y encontré que había partículas de 2.5 micras o menores que eran asimiladas a través de la respiración por los pulmones y que éstas podrían pasar al torrente sanguíneo y generar microtrombos. Y es ahí donde aparecían los infartos. Entonces dices, ah, caray, Es posible. Entonces, ¿por qué se incrementan los infartos? Porque no tenemos control en las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Y no es un problema de México, no es un problema de Monterrey, no es un problema de Nueva York, no es un problema de Beijing, no es un problema de Hong Kong. Es un problema de todos. O sea, todos tenemos ese problema en el mundo. Entonces tenemos que ver las implicaciones que tiene lo que arrojamos al planeta, lo que contaminamos y cómo afecta nuestra salud. Pero para que afecte a nuestra salud, ya afectó primero la naturaleza, porque existen especies más vulnerables que nosotros que son afectadas y son destruidas y son extinguidas debido a las malas prácticas. Totalmente de acuerdo. Hace una semana vimos un reportaje aquí en Estados Unidos del océano, por ejemplo, y se ven diferentes especies, pero pues grandes, tipo delfín, están con, ¿cómo es la palabra? Basura, por ponerlo así, ya pegado ya con, no sé, un tipo glucosa o algo, está pegado en su piel, y hay unos científicos de Estados Unidos y no sé qué parte de Europa, con unos químicos, y parece como cuando lavan el carro con una escobilla así grande, así tal cual, pero es un químico especial que lo disuelve sin dañar la piel y dice todo el daño que está haciendo a diferentes ecosistemas. O sea, es exactamente, tenemos que entenderlo. Y bueno, por eso hace un momento decía yo que esperaba encontrar las palabras correctas y pedirle a Dios que me diera las palabras correctas para comunicarnos con todos. ¿Por qué? Porque este no es un problema de unos cuantos. Es de todos. Todos habitamos este planeta y tenemos que protegerlo. La posibilidad de un planeta con vida está más de 4 millones de años luz. No tenemos la capacidad tecnológica para llegar a un lugar como ese en muchos años. Entonces tenemos que cuidar este planeta. No hay más. Es el único que hay en más de 4 millones de años luz. Entonces es importante que asumamos nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros, incluyendo al campesino que está en el campo allá cultivando las hortalizas, hasta el industrial que se encuentra en las grandes ciudades, porque las decisiones son de todos. Debemos de ayudar, debemos reciclar, debemos controlar, debemos de contener, debemos de procesar, debemos de hacer muchas cosas y no tenemos mucho tiempo porque los daños pueden ser irreversibles. Muy cierto, doctor. Muchas gracias. Y bueno, no es solo hablar de fatalidades. Creo que lo que tenemos que hablar es de una esperanza. Y creo que la esperanza que tiene la humanidad es el amor, la paz y la unidad. Y un gran mensajero, un gran profeta que predicó todo esto fue Jesús. Y yo digo que, lo digo en tono de broma, que conste, digo que estamos ante la reforma antiluterana. ¿Por qué? Porque cuando Lutero decidió separarse de la Iglesia Católica, hizo una división. Y ahorita no estamos para dividirnos, estamos para unirnos cristianos, musulmanes, budistas, de todos tipos de religiones, porque creemos en un solo Dios y porque creemos en la paz y en la humanidad. Entonces debemos de unirnos, no separarnos, y debemos de fraternizar y de compartir para que esta humanidad tenga un futuro más claro y más promisorio, porque es nuestro compromiso con las siguientes generaciones. Muy, amén. Muchas gracias, doctor. Usted ha trabajado también con recursos vegetales. ¿Qué descubrimientos o avances considera que tiene mayor potencial terapéutico y pacificador en comunidades vulnerables? Estoy fascinado con las posibilidades. Hace unos años, hace 30 años aproximadamente, voy a con ustedes, aunque no sea y que no haya ningún antecedente científico todavía, lo comparto con la comunidad científica internacional, lo comparto con las comunidades indígenas, lo comparto con todo el mundo. Hace 30 años descubrí un nuevo grano para la humanidad. 30 años. Trabajé con él debido a que podía tener posibilidades como eliminar colesterol, triglicéridos y regular los niveles de azúcar. Ese nuevo grano es el cotiledón de la semilla de tuna, del nopalo Puntia ficus indica. Y entonces descubrimos que podría regular el azúcar, podría regular los niveles de triglicéridos y colesterol en una persona. Y una característica que encontramos en este grano es que el cotiledón era termorresistente. Podíamos someterlo a altas temperaturas y mantener su integridad química para realizar el proceso de control de niveles de azúcar, triglicéridos y colesterol. Eso fue descubierto cuando yo era estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ese día que lo descubrí, no dormí. Estuve pensando toda la noche y todos los días siguientes y todos los meses siguientes y los años venideros sobre cómo funcionaba este tratamiento para controlar los niveles de azúcar. Entonces, descubrimos que ese grano tenía grandes cantidades de glicina dentro de su cotiledón y esto permitía que pudiera controlar los niveles de azúcar en pacientes. Entonces, se me ocurrió una idea. Imagínense que tuviéramos unos alimentos que tuvieran incorporado este grano a su alimento y que al estarlo comiendo, en lugar de que subieran los niveles de azúcar se controlaran. Pues era un sueño. Y ese sueño, en mis pocas posibilidades, lo empecé a realizar en el municipio de Montemorelos. Me contacté con un panadero y le dije, me vas a hacer un pan especial. Le vas a poner esta harina. Es harina producida de las tunas del nopal. Pues resulta que sus panes ayudaban a controlar los niveles de azúcar. Esa fue una investigación que se hizo cuando yo tenía apenas 22 años en la Facultad de Ciencias Biológicas. Por cuestiones diversas me tuve que alejar de la ciencia fáctica y real. Me tuve que convertir en un soñador como el Quijote de la Mancha y luchaba contra mis enemigos, mis molinos de viento, que me permitía crear un modelo de laboratorio, pero dentro de mi cerebro. Pasaron 20 años para poder hacer realidad ese modelo de laboratorio. Y ahora trabajo con otras cosas que son igual o más importantes que la utilización de la semilla de nopal para el control de los niveles de glucosa en sangre. Pero hay en la naturaleza, a lo que voy, es que hay tantos recursos en la naturaleza que podemos utilizar de manera ordenada que nos pueden mejorar la calidad de vida de las comunidades. Entonces, si las comunidades están bien y tienen aportaciones de recursos, ellos no van a tener necesidad de delinquir, van a poder vivir bien y van a poder vivir en paz. Porque creo que el común denominador en todos los seres humanos, pues es seguir viviendo y vivir bien. Entonces tenemos que mejorar la calidad de vida de las comunidades para que éstas estén en paz y estén generando tanto conocimiento como recursos y en armonía con la naturaleza. Entonces hay una frase que tengo que no sé si alguien la dijo, no tengo el autor, pero dice, hay que producir lo que el suelo sabe producir. Ay, qué bonito. Bueno, entonces Dime. seguimos. Hay más cosas, Es que estoy muda. Quiero miren. escuchar y escuchar más. ¿Qué le puedo decir? En un mundo sobreestimulado por tecnologías rápidas, ¿qué valor tiene para usted la biología como ciencia con el paciente observador y resiliente? Bueno, la biología tiene un papel importantísimo. Les voy a contar la membrana celular. Contar una historia bien interesante. Les voy a decir por qué somos hermanos, porque Okay. todos estamos unidos, porque todos somos parte de Dios y porque todos somos uno. Eso tenemos que entenderlo. Fíjense que hace millones de años a Dios se le ocurrió crear una estructura que era autodivisible, que era autorreplicable, que podía transmitir información y que podía generar vida. Pero para poder generar esa vida, tuvo que crear una barrera que contuviera la información. Y a esa barrera le llamamos membrana celular. La Maravilloso. membrana celular es una estructura que permite tener la integridad de los organelos, del núcleo y de la célula. Pero resulta que esa membrana celular ha sido conectada desde el origen de la vida. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros que escuchamos ahorita esta radio y todos los seres humanos del planeta, estamos conectados a través de la membrana celular porque es exactamente la misma membrana celular que se generó para formar la vida, la que ha mantenido el hilo de conexión a través del tiempo y de la historia. Es decir, estamos unidos porque presentamos la misma membrana celular, somos hijos de la misma célula. Entonces, deberíamos de estar y de ser más empáticos porque todos somos hermanos, incluyendo los animales, las plantas. Todos estamos conectados a través de esa membrana celular. Entonces, nosotros estudiamos precisamente la membrana celular y la estudiaremos mil veces porque cada vez encontramos información que nos permite entender mejor el funcionamiento de la célula. Resulta que la membrana celular está ornamentada, es decir, que presenta en su superficie ciertas señalizadores o sitios de anclaje que permite conectarse con las demás células. Y, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen resistencia a la insulina porque precisamente los receptores de la insulina en la célula están dañados. Entonces, y dice uno, bueno, ¿cómo se dañan esos receptores? Pues a través de la alimentación, por ejemplo. Si nosotros comemos exceso de grasas, entonces vamos a tapar los receptores y los receptores de insulina van a dañarse y se van a aumentar los niveles de insulina en sangre para poder compensar esa falla en los receptores. Entonces, la membrana celular juega un papel súper importante dentro de los procesos de regeneración celular, a nivel de diabetes, a nivel de cáncer, a nivel de enfermedades autoinmunes. Y entonces hablamos de compuestos que integran la membrana celular y que tienen que ver con la alimentación. Por ejemplo, hablemos de los monosacáridos. Los monosacáridos son glucósidos de una sola cadena que van a permitir anclarse a la membrana, perdón, a la membrana celular. Perdón, perdón. Y modificar el comportamiento de la célula. Entonces, esto hace que la célula reaccione al entorno, vida por el entorno. Entonces, de ahí aparecen las enfermedades autoinmunes, porque hay una falla en el reconocimiento celular. Entonces, nosotros como biólogos estudiamos precisamente el comportamiento de la célula, el comportamiento de los señalizadores de membrana, y esto es aplicable a la salud. Recordemos, hay una proteína, yo creo que fue muy célebre para todos, porque estuvimos todos involucrados en esta pandemia. Y vamos a hablar de la proteína S de espiga, que es la proteína de acoplamiento que tiene el virus del COVID para fijarse a la célula. Pues resulta que para poder hacer ese fenómeno de fijación, tenía que haber un receptor. Ese receptor estaba principalmente en las células de pulmón, en las células de estómago, en las células de testículo, imagínense, y en las células del cerebro, y en las células del epitelio de los vasos sanguíneos. Eso fue lo que fuimos descubriendo acerca de la forma en la cual actuaba el virus del COVID. Entonces, fíjense lo importante que es reconocer el funcionamiento celular para poder entender los diferentes mecanismos de acción y poder atacar una enfermedad. ¿Sí? Entonces, es valiosísimo. Y voy a tocar, aprovechando la oportunidad, el tema de la pandemia. Cuando nosotros descubrimos que apareció una anomalía en Wuhan, en China, empezamos a investigar, los investigadores del mundo, hicimos una red de investigación a nivel mundial para estar estudiando la evolución del virus y la información que se tenía. Nosotros tenemos un equipo de investigación y que nos permitió hacer una investigación en sílico para poder determinar cómo funcionaba el virus. Y quiero agradecer mediante este medio a los científicos italianos que realizaron las autopsias de los primeros pacientes de COVID y que se atrevieron a hacerlo y que nos dieron información valiosísima para poder determinar el modo de acción de ataque de la enfermedad cuando ellos descubrieron la forma en la cual estaba creando microcoágulos en el interior del pulmón y en diferentes órganos. Esto nos permitió entender mejor la forma en la cual estaba actuando el virus. Entonces, este mensaje es de agradecimiento para ellos y todos aquellos científicos que fallecieron en esta lucha y que nosotros también estuvimos en esa lucha. Nosotros en el plan de N3 de México para el combate del COVID, generando nuevas formas de tratamientos para combatir la enfermedad. Entonces, descubrimos que había formas interesantes que nos podían permitir controlar el avance de la enfermedad. Cosas tan sencillas como la cúrcuma, el amamú y la equinacia. Entonces, este problema que se presentó con el COVID fue un problema que transgrede la evolución de la humanidad porque podía poner en riesgo la evolución del mismo ser humano, ya que podía haber mutado. Nosotros tenemos un pequeño instituto de investigaciones que trabaja solo, no tiene auspicio de nadie, solo nuestros pacientes nos apoyan. Entonces, hemos trabajado arduamente en la elaboración de programas de investigación que nos permitan tratar diferentes enfermedades y diferentes contingencias. No estamos contentos con los resultados del COVID. Creo que podemos hacer muchas mejores cosas. Entonces, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de luchar y de seguir trabajando para encontrar mejores soluciones para atender enfermedades y contingencias como esta. Nosotros en la medicina biológica mexicana trabajamos con enfermedades que normalmente no se les pone atención porque son enfermedades raras o enfermedades poco comunes que no generan recursos, que la inversión es muy alta y no hay recursos para atender esas enfermedades. Nosotros trabajamos con esclerosis múltiple, con esclerosis lateral amiotrófica, con Guillain-Barré, con enfermedades como pemphigo vulgar, enfermedades genéticas, trabajamos con chorea de Huntington, trabajamos con síndrome de Turner, con pacientes con síndrome Down. Y dices, bueno, ¿y por qué trabajan con tanto? Pues precisamente porque entendimos y entendemos la forma en la que trabajan las células y los tejidos y que nos permite extrapolar el tratamiento con otros pacientes. Estoy muy orgulloso y quiero compartir con ustedes algo bien interesante. Si ustedes buscan en internet la siguiente frase, van a encontrar todo lo que somos: Medicina Biológica Mexicana. Entonces, se meten a la IA y encuentran ahí información acerca de cómo funciona la medicina biológica y cómo puede ayudar a diferentes pacientes. Además, pueden encontrar información de pacientes que han sido tratados por medicina biológica mexicana. Creo que es importante que dejemos bien claro que la medicina biológica mexicana es un instrumento para la medicina que le puede permitir al médico, al tratante, mejorar la condición del paciente, porque ese es nuestro objetivo. La medicina biológica mexicana es una medicina integrativa que va a coadyuvar, que va a ayudar, que va a mejorar la condición del paciente. Le hemos preguntado a nuestros pacientes que se atienden por quimioterapia con cáncer, que cómo se sienten con el tratamiento y con la quimioterapia. Y nos dicen, del 100% de daños que me estaba ocasionando la quimioterapia y los malestares y los efectos secundarios, pues baja un 40%. Y todos los pacientes que hemos atendido, que son tratados de manera combinada, han terminado su tratamiento de quimioterapia. Y desafortunadamente hay pacientes que no lo terminan porque su condición física no les ayuda. Entonces, nosotros trabajamos de manera holística, integral, monitoreando, valorando y evaluando todos los órganos. Si el paciente tiene un cáncer de mama, pues tengo que monitorear también los riñones, el corazón, tengo que monitorear el hígado y todos los marcadores tumorales que pudiese tener para poder llevar un control adecuado de su condición. Entonces, creo que todavía falta mucho de estudiar y de entender acerca del comportamiento de la célula. Y hay teorías que tienen más de 2.500 años y que ahora se vuelven más vigentes que nunca. Hablaremos, por ejemplo, de las teorías del filósofo griego Anaxágoras, que decía que existían partículas que podían integrarse al funcionamiento de nuestros órganos y nuestros tejidos, y que al momento de ser consumidas, éstas regeneraban los órganos. En aquellos tiempos también existía el bullying. Entonces, él era pre-aristotélico, es decir, era un filósofo anterior a Aristóteles. Entonces, cuando a Aristóteles le llega la información, Aristóteles pues le llama homeomerías y dice, pues son como boberías. Dice, ¿cómo es posible que si una persona se come una uña, le van a salir uñas, o se come el pelo, van a salir pelo? Entonces, pero imagínense que hace aproximadamente 30 años, 35 años, para ser más exactos, estando en la preparatoria de un municipio de Nuevo León que se llama Montemorelos, y llevando la clase de filosofía, nos hablan sobre las homeomerías y me llama la atención. Me llamó mucho la atención las homeomerías. Después, ya cuando estaba cursando la carrera de biólogo, estudiando inmunología, estudio factores de transferencia y estudio otros componentes, y en mi cerebro hace algo clic. Y me dice, Anaxágoras no tanta equivocación, simplemente no tenía la tecnología para hacerlo. Entonces nosotros descubrimos que podíamos obtener refacciones de diferentes órganos y podíamos regenerar un pulmón, podíamos regenerar un hígado, un riñón, un corazón, un cerebro, una piel, un músculo, un hueso, todo a través de partículas muy pequeñas que se llaman péptidos de bajo peso molecular, que se integrarían a la regeneración de los tejidos. Y bueno, si ustedes analizan la historia de la medicina biológica mexicana y checan en las redes, van a encontrar pacientes tratados de cáncer, tratados de cáncer, tratados de EPOC, tratados de problemas cerebrales, con éxito. Dices, ¿por qué tienen tanta capacidad de atender tantos tipos de enfermedades al mismo tiempo? Pues bueno, porque encontramos las refacciones. Refacciones a nivel de moléculas que nos permiten regenerar tejidos. Y lo más interesante de todo, es totalmente natural. Es decir, no es algo que haya sido alterado ni genéticamente, ni tampoco químicamente. Obtenemos los factores de señalización directamente de los tejidos sanos, de organismos como los bovinos, o sea, las vacas, que son plenamente registradas y controladas y que tienen controles sanitarios muy estrictos. Entonces, eso nos permite tener partículas con una calidad muy alta. Entonces, imagínense un paciente que es candidato a un trasplante de corazón y que mediante la utilización de terapias de regeneración a través de micropartículas podemos regenerar ese corazón. Imagínense un paciente que tiene un problema de insuficiencia renal y que tiene una creatinina de 9 y que mediante un tratamiento de procesos de regeneración los resultados son mejores que la utilización de diálisis. Imagínense un paciente que tiene un cáncer de cerebro, un neuroblastoma inoperable, incapacitado y se encuentra en estado postrado, cuadrapléjico, y que al momento de utilizar tratamientos como el BAMBLET o el BUMBLET o factores de regeneración, este individuo vuelve a llevar una vida normal. Y imagínense que un año después ese individuo corre un maratón y me trae una medalla de haber corrido un maratón. Imagínense lo que se siente el poder ayudar a la gente de esa forma. Y quiero compartirlo con ustedes. Y lo que necesitamos son más predicadores de este tipo de medicina. Porque en la actualidad somos muy pocos los que la practicamos y queremos compartirla con el mundo. Entonces necesitamos apoyo. Yo no soy ávido de dinero y no necesito dinero. Mario Alberto Valdés Marroquín no necesita dinero. Mario Alberto Valdés Marroquín necesita personas que tengan la misma alma, el mismo espíritu por ayudar a la humanidad. Claro que los recursos se necesitan para construir institutos y crear investigación más profunda. Eso es definitivo. Pero Mario Alberto Valdés Marroquín no necesita dinero. Necesita amigos. Necesita gente empática que quiera trabajar, entender y comprender lo que Dios nos ha dado, que es los recursos naturales y cómo utilizarlos y cómo protegerlos. Hablando de ese proyecto ARCA que hablaba acerca de las cuatro comunidades en el mundo que tienen preservado los recursos naturales, la biodiversidad de los germoplasmas del planeta, yo invito a las diferentes instituciones, a las diferentes personas del mundo, a las que tengan la capacidad de crear una pequeña arca y que generemos una red de arcas en el mundo para proteger los recursos naturales del planeta. Nosotros tenemos un jardín botánico, se llama Jardín Botánico AMA, y tiene el acrónimo de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba, perdón, Alfredo Marroquín Ábrego, entonces por eso se llama AMA. Pero el nombre no le quedó más que divino. ¿Por qué? Porque tenemos que amar, tenemos que proteger, tenemos que cuidar, que tenemos que armonizar. Perdón. Bien. Nuestro objetivo en México, en el norte de México, es crear un resguardo de toda la biodiversidad existente, tanto animal como vegetal. Les voy a contar algo bien interesante. Hace aproximadamente 30 años hubo un incendio. Hubo un incendio en el pico más alto de Nuevo León, en el Cerro del Potosí. Es un cerro muy grande que se encuentra en el municipio de Galeana. Yo era un soñador y era una persona que siempre ha tratado de proteger la naturaleza y también ayudar al prójimo. En ese lugar había una especie, ya hay una especie, que se llama Pinus colminicola. Es una especie endémica de Nuevo León, única. No existe en ninguna otra parte del mundo. Entonces, yo estaba preocupado por ese incendio, porque estaba llegando a la comunidad de ese pino. Entonces, preocupado, le hablo al secretario de Ecología del Estado de Nuevo León en ese tiempo, y le digo,

Déjate sorprender con un nuevo artículo fascinante en nuestra sección de arte virtual. Lee nuestra revista en plataformas digitales y vive una experiencia totalmente interactiva con Femme International Magazine, inspiración que trasciende fronteras. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Luna 9 Radio Digital, 3 segundos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 4 minutos. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 81 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos y se siente en 27 grados Celsius. Recordemos que hay heat advisory o peligro advertencia por altas temperaturas y hasta las 10 del horario de New York. Así que tengan cuidado si pacificidades que estarles. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Embajadores para la Paz, un programa que busca destacar aquellas voces que están transformando el mundo desde el conocimiento, la acción y el corazón. Vamos a continuar con programación, no sin antes pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios en nuestros grupos. Recuerden que estamos en WhatsApp, en Telegram, Facebook, como Luna 9 Radio Digital. Ustedes ya conocen las plataformas Luna 9 Radio. Tenemos el número del WhatsApp. Tomen nota. Más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Estoy emocionada, estoy altamente maravillada con todo esto. Y quisiera preguntarle, doctor, en los procesos de todo lo que ha hecho usted, habla de una ciencia con alma. ¿Se podría decir, con lo que he escuchado, que paz interior y unidad humana es igual a una bondad y caridad a nosotros mismos y al prójimo que nosotros mismos? Por supuesto. Creo que el mensaje de Dios es muy claro. Tenemos que ser empáticos, tenemos que entregar nuestra alma para poder evolucionar y compartirla. Nuestra alma no se puede quedar sola. Necesita un proceso en el cual se integra las demás almas de los demás. Entonces, yo veo que mi alma trasciende y modifica hacia otra alma. Aunque sea una alma, creo que mi misión en esta vida ha sido cumplida. Y creo que debemos de compartir y transmitir y empatizar y buscar la armonía y no la desarmonía. Buscar y el amor, la forma en la cual podemos convivir todos los seres vivos de este planeta. Entonces, creo que si nosotros hacemos las cosas con dedicación, entregamos nuestra alma a lo que hacemos, podemos hacer cosas maravillosas en el ámbito que sea, sea salud, sea ciencia, sea construcción, sea orfebrería, sea cualquier profesión que tengamos, la realicemos con alma, con esencia, con amor. Podemos hacer cosas maravillosas y quitarnos ese flagelo que daña a la humanidad y que divide a la humanidad. Entonces, tenemos que ser más unidos y hay cosas que podemos compartir entre todos para ser mejores. ¿Qué quisiera ser tratado como trato? Entonces, bien para que seamos bien. Muchas gracias. Me nace mucha información, pero en este momento quiero preguntarle también, como científico del siglo XXI, usted, ¿y qué ve en el futuro? Si también se debe ser un como usted, unidad de alma, como lo pide, porque usted me está hablando de ciencia, de conciencia, de medicina, de biología. Yo soy psíquica, doctor. Estoy segura de que el espíritu es uno, pero estoy segura de que usted me acaba de reforzar. Estoy segura de que las almas no nada más venimos a unirnos, sino a progresar en la unidad. Entonces, ¿usted cree que los científicos del siglo XXI puedan encontrar el enlace entre el alma, el cuerpo y el espíritu? Por supuesto que lo creo, y porque tengo esperanza lo creo. Y creo que este mensaje puede ayudarnos a todos los científicos del mundo y que sepamos que primero está la humanidad y no transgredir las leyes de Dios. Se han hecho experimentos muy nefastos que ponen en riesgo mismo la vida humana y la vida en el planeta Tierra. Y espero que esos experimentos nefastos no se sigan haciendo y que procuremos todos el bien común y procuremos el bien de todos los seres vivos de este planeta. Entonces, lo importante que necesitamos transmitir a toda la comunidad científica internacional es que no es el motor económico lo que nos mueve, es el amor, es la paz, es la armonía y es la concordancia de pensamientos, porque de esa forma podemos sacar adelante a nuestro planeta. Tenemos un gran reto, tenemos déficit en cuestiones alimentarias, tenemos déficit en vivienda, tenemos déficit en agua, tenemos cambio climático, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas enfermedades emergentes que tenemos que tratar. Entonces creo que si nos unimos podemos hacer las cosas mejor. No existe enemigo, no existe un enemigo que sea tan grande como los mismos problemas. Entonces, tenemos que enfocarnos y no perder el tiempo en luchas mezquinas que lo que único que hacen es dividirnos. Si me preguntan, ¿la medicina biológica está en contra de la medicina alópata? No. ¿Está en contra de la farmacia? No. No estamos en contra de nadie. Al contrario, estamos para unir esfuerzos. Y se los digo de manera sincera, de manera transparente y de manera humana. Todo el conocimiento que se ha generado en los últimos 40 años de nuestra parte, lo comparto con la humanidad, lo comparto con la industria farmacéutica, lo comparto con la medicina, lo comparto con las Naciones Unidas, lo comparto con el necesitado, para que podamos ayudarnos. Y creo que si establecemos diferentes líneas de investigación con el único fin de mejorar el bien común, creo que podemos tener un mundo mejor. Muchas gracias, nos hace mucha falta. Muchísimas gracias, maestro Francisco. En relación a lo que acaba de decir este doctor de las Naciones Unidas, el maestro Francisco le tiene una pregunta. Usted es embajador para la paz. ¿Cuáles son los valores fundamentales que deben guiar al investigador que inspira a contribuir a la paz mundial? Es honestidad, amor, fortaleza, fe, esperanza, unión, amor. Son algunos de los ingredientes que pueden hacer la diferencia entre un salvador y un tirano. La ciencia puede ser muy peligrosa en manos de personas sin escrúpulos, pero en personas que tienen valores y principios, la ciencia es nuestro futuro, ¿sí? Entonces esperamos que nuestros gobernantes, que nuestros científicos, que nuestras comunidades de investigación tengan esos valores para que verdaderamente hagan lo que Dios nos encomendó, que es mejorar y mantener el equilibrio dentro de nuestro planeta para poder existir durante mucho tiempo. Muchísimas gracias. De verdad que se necesita ese equilibrio conforme estamos viendo que va pasando el tiempo, avanza en tecnología, avanza en ciencia. Muchas veces en diferentes partes del mundo lo que más falta son estos valores, doctor. Muchas gracias. Lo que nos hace ser mejor calidad de ser humano y lo que se necesita aportar a este planeta y personas como usted que está compartiendo sus conocimientos con las industrias, creo que es el único que lo hace. La verdad que nos da esa esperanza de seguir en lo que uno está haciendo, en transmitir ese tipo de mensajes, en aportar ese granito de arena. Muchas gracias, doctor. Preguntarle, ¿ha encontrado resistencia al hablar de ciencia para la paz en el mundo académico tradicional? Pues yo doy un diplomado en medicina biológica en la Facultad de Ciencias Biológicas y he tenido un apoyo extraordinario por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy trabajando con algunas universidades como la Universidad de Miami. Estamos estableciendo nuevas relaciones internacionales con diferentes universidades para transmitir nuestras biológicas que tiene. Nosotros trabajamos sin subsidio y sin apoyo de ningún tipo. Todo lo que hemos hecho a través de estos años ha sido bajo el esfuerzo propio de nuestros pacientes que nos han apoyado durante el tiempo. Confiado en la medicina biológica mexicana. Nosotros tenemos un jardín botánico de más de 1.500 especies con representación de todo el mundo, yendo a Australia, Madagascar, África, Europa, Sudamérica, y especies nativas de la propia norte de México. Y esas especies son un compromiso para mantener la biodiversidad del planeta. Y así como hemos trabajado en eso, trabajamos en diferentes líneas de investigación, pero los recursos son limitados. Y como les dije hace un momento, Mario Alberto Valdés Marroquín no necesita dinero. No, su patrón no es el dinero. Mi patrón es el amor, la honestidad, y son los valores. Y mi socio más importante, el socio más importante que el socio, el que no puedo traicionar jamás, jamás, es Dios. Ese es mi socio. Entonces, ya sabrán, entonces, gracias a él he podido navegar en este mundo con esta nueva forma de hacer medicina y que, gracias a Dios, ha impactado en muchos corazones y hemos podido transformar la vida de muchas personas. Entonces, cuando nosotros sanamos a una persona, también esperamos sanarla espiritualmente y sanarla en su alma, porque hay daños que se generan a través del tiempo que marcan la vida de las personas. Entonces, una manera integral de atender a un paciente es atenderlo también espiritualmente. Nosotros, en la medicina biológica mexicana, hablamos de cuatro elementos: nutrición aminoacídica, trasplante de células autólogas, herbolaria y alimentación. Pero hay un quinto elemento escondido que no se menciona, pero se dice, como quiera en consulta, y es la fe. Nosotros no transgredemos la fe de nadie. Tener la creencia que tengas, pero nosotros la respetamos y ayudamos a que crezca, porque tenemos que respetar la fe. Y la fe es el modo en el cual nosotros podemos mejorar también la condición de los pacientes. Oh, bella, qué excelente manera de empezar esta mañana, justamente mencionando el respeto es todo, ya sea en ciencias, ya sea en religión, ya sea en negocios, etcétera, es el respeto es fundamental para todo. Quisiera también preguntarle, ya que usted menciona de las distintas aplicaciones de la medicina, ¿qué papel juegan las plantas medicinales en culturas originarias y cómo las integra usted en su visión de paz? Es fantástico. Creo que como científicos tenemos que quitarnos ciegan la vista y nos hacen tener una visión no completa de la ecuación para sanar a las personas. Imagínese que dentro de la etnobotánica hay tratamientos que tienen más de 2.000 años y que siguen siendo igual de eficientes. Nosotros estudiamos etnobotánica, que es la ciencia que se encarga de estudiar los tratamientos herbolarios tradicionales de las diferentes regiones del mundo. Tanto China, la India, México, Sudamérica, Estados Unidos, todos tenemos una riqueza etnobotánica muy importante. El detalle es que no todos la conocemos. Entonces, nosotros nos encargamos de estudiar esa riqueza etnobotánica y encontrar lo que nos puede permitir ayudar a pacientes. Imagínense que hace 200 años, en una región de Europa, había unos curanderos que utilizaban una planta, y a esa planta le llamaban la planta de Dios. Y curaba todo. Bueno, todo lo relacionado con el sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, hasta el hígado, ayudaba. y le pusieron planta de Dios. Por azares del destino, hace 15 años me topé con ella a través de registros etnobotánicos de personas que vivían en una región de México. Entonces, cuando ellos me dicen lo que hacía la planta, yo la investigué y empecé a trabajarla a nivel científico y determinar las cualidades y por qué funcionaba y qué hacía y cómo lo hacía. Encontramos que esa planta podría ayudar en otras cosas. Entonces descubrimos que nos ayudaba a regular niveles de azúcar, mejoraba la condición del hígado, ayudaba a la cirrosis, pacientes terminales de cirrosis se recuperaban con esa planta. Y entonces ahí encontré que tenían razón en decirle el mote de la planta de Dios, porque era milagrosa. Entonces, esos son registros etnobotánicos que están ahí, pero que si yo como científico los ignoro, y digo que no es bueno o que no es lo suficientemente bueno, que lo bueno es las nanopartículas y lo bueno es la biología celular, la biología molecular, entonces voy a eliminar parte del rompecabezas que me permite sanar a una persona. En la actualidad, la medicina biológica mexicana combina tratamientos tratamientos de biología molecular, tratamientos de alimentación, de nutrición aminoácida, pero sobre todo la botánica, lo que es la utilización de los recursos naturales, vegetales, es súper importante. Muestra un botón. Cuando se presentó la pandemia, nosotros al tener la información de los forenses italianos, empezamos a modificar un tratamiento que ya teníamos para el control de enfermedades. Y llegamos a la conclusión que podríamos utilizar tres elementos, y los comparto con ustedes porque también fueron compartidos con China y también fueron compartidos con el ejército mexicano y con el plan de N3. Resulta que al combinar tres elementos de plantas nos permitía mejorar la condición de los pacientes: cúrcuma, anamú y equinacia. La equinacia la vamos a encontrar en Estados Unidos, el anamú en el centro de América, incluyendo parte de México y Sudamérica y Cuba. Y la cúrcuma, pues, es de origen hindú. Imagínense dos continentes unidos para tratamiento de una enfermedad. Pues resulta que el tratamiento fue fabuloso. Y bueno, ¿y por qué fue fabuloso? Porque sabíamos que la cúrcuma era un antiinflamatorio, porque sabíamos que la equinacia regulaba la cascada de citocininas, porque sabíamos que regulaba los procesos de presentación de anticuerpos y que además competían con los sitios de anclaje de la proteína S de espiga. O sea, teníamos toda la información que nos decía que podría ayudar. ¿Y qué creen que pasó? Pues resulta que los pacientes que utilizaron ese tratamiento no murieron. Y fueron cientos de pacientes. Es más, hubo asilos donde había ancianitos que tomaron el tratamiento de cúrcuma, anamú y equinacia y no murieron. Y hubo pacientes en hospitales que lo tomaron y no murieron. Hubo también municipios enteros que lo tomaron. El tratamiento se donó al ejército mexicano para que se aplicara en el plan de N3 en el Hospital Central Militar en la Ciudad de México. Entonces, los resultados fueron fabulosos. Y en nuestras familias y en nuestros pacientes no murió nadie de COVID. Pero aquí hay un mensaje muy importante. El mensaje es que tenemos que ser empáticos. Y como les dije, no todo es dinero en la vida. Y entonces tenemos que entender que a veces hay procesos de crisis humanitaria o de crisis humana que sobrepasa las instituciones. Entonces, esta crisis del COVID sobrepasó a la industria farmacéutica, sobrepasó a los sistemas de salud. Entonces, tenía que haber investigadores trabajando en esto. Nosotros, desde nuestra trinchera, seguimos trabajando. Empezamos a investigar a más plantas que podían tener actividad antiviral, que nos pudieran ayudar. Y entonces recurrimos también a la etnobotánica para encontrar información. ¿Y qué creen? No fuimos los únicos. Hubo gente en otras partes del mundo que hizo lo mismo, sobre todo en China. Si ustedes se ponen a investigar Ahorita, lo que sucedió en China, van a encontrar que muchos de los tratamientos que se utilizaron en China fue etnobotánica pura china, ¿sí? Entonces, es el reencuentro con la naturaleza lo que les hizo poderse ayudar para poder salir de esta enfermedad. Entonces, claro, las vacunas, pero bueno, entonces hay armas y el chiste es entenderlo y no satanizarlas. Hay que estudiar. El detalle es que existan los recursos para hacerlo y que existan los recursos para que científicos puedan ayudarse y puedan trabajar y puedan generar nuevas formas de tratamientos para ayudar a diferentes tipos de enfermedades. Aprovechando este surgimiento de nuevos procesos de enfermedades en el mundo, quiero hablar de una enfermedad en particular que me preocupa mucho. Es el autismo. El autismo es una enfermedad que se ha proliferado de manera increíble y exponenciado de manera muy complicada en la humanidad. Y es una enfermedad que puede poner en riesgo la humanidad misma. Dentro de las hipótesis que se tienen es que dentro de 10 años, uno de cada uno puede ser autista. Imagínense el daño que puede tener a la humanidad si esto sucediera. Nosotros trabajamos con pacientes autistas y hasta el momento no hemos encontrado un tratamiento que nos permita mejorar de manera profunda su situación. Necesitamos entender los mecanismos de acción, de los mecanismos por los cuales se presenta la evolución y cómo tratarlo. Necesitamos investigación en eso y tenemos que unirnos todos porque es un problema mundial. Qué sorpresas da la vida tan increíbles, ¿eh? Esperar 50 años de rodillas para encontrar una persona que sí pueda comprender que el espíritu, el alma y el cuerpo o el ser tienen una unidad y que este sea científico. Estoy fascinada. Doctor, entonces podríamos decir que la medicina natural es también un camino hacia la reconciliación con la naturaleza total. Definitivamente. Es increíble lo que podemos encontrar en la naturaleza y que nos puede ayudar. Hasta una maleza, una planta extraña, una maleza nos puede. Voy a contar la historia de una planta que es maravillosa y que se considera una maleza. Hay una planta que se llama Bidens pilosa. Es un pícaro, nosotros en el norte del país, pícaro. Y es una planta que se pega a los pantalones y a la ropa y a todos lados. Y es muy gorrosa. Entonces, yo en el jardín botánico tengo mucha. Y siempre ando renegando porque se me pega en los pantalones y en la ropa. Entonces, una vez caminaba por una montaña, bueno, pirámide, en Cholula. Y resulta que me encuentro al pícaro en la pirámide. Y digo, ay, y dije en voz alta, dije, triste planta, aquí estás. Y estaba un indígena en la pirámide subiéndolo. Y me dice, no le hable así, es una planta muy buena. Dije, ¿cómo es buena? Le dije, si se pega toda y es invasora. Dice, no, dice, pero es buenísima para combatir infecciones urinarias. Y yo me quedé sorprendido. Nunca he hecho a saco roto la información. Regresé a mi laboratorio y me puse a investigarla y hacer antibiogramas y demás. Y pues resulta que sí, era una planta antibiótico, que de las que necesitamos mucho, porque recuerden que ahorita, en estos momentos, tenemos una gran guerra contra las bacterias que se vuelven resistentes a los antibióticos. Entonces resulta que esta planta ayudaba. Les acabamos de dar un tips a la industria farmacéutica para que lo utilice. Que no te vayan a perder la copia. Claro, no importa. Ese es conocimiento de Dios y hay que compartirlo. Así como lo compartió el campesino conmigo, yo lo comparto con ustedes, porque ese conocimiento no es mío, ¿sí? Es de Dios. Entonces, son cosas que pasan en la cotidianidad que si tú eres receptivo y lo tomas el mensaje, puedes transformar todo. El mensaje siempre va a estar ahí, pero no todo lo podemos ver. Entonces, si vemos el mensaje, compartámoslo. Dios le dio a los personas como a Moisés y a otros personajes de la Biblia, les dio la visión y la habilidad de entenderlo. Entonces, yo digo que Dios está en todas partes. Dios está en la naturaleza. Dios está contigo, Dios está afuera, Dios está adentro. Dios está en todos lados. Entonces, cuando tires un papel en la calle, recuerde que estás mancillando al mismo Dios, porque estás mancillando su creación. Entonces, Dios es un concepto diferente y más integral. Dios es un concepto armónico, Dios es fuerza, Dios es espíritu, Dios es evolución, Dios es todo, Dios es empatía. Entonces, tenemos que trabajar en esa misma misión para lograr una unión y poder mejorar las condiciones del planeta. No es posible ir a un templo, cual tipo que sea, y que saliendo del templo agarres tu basura, la tires y manches y las calles, o vaya a dar al basurero municipal sin reciclarse, y o estés en el campo matando animales, o estés haciendo cosas en contra de los principios de Dios. Porque recuerden que los principios de Dios es precisamente proteger, cuidar y mantener lo que Él nos dio, ¿sí? Entonces, si nosotros actuamos de manera negativa hacia esos principios, transgredemos la naturaleza y entonces esta nos agrede a nosotros. Hay un principio dentro de los judíos que dice que la enfermedad es el producto de las acciones contrarias a las leyes de Dios. Y creo que en su sentido se entiende en la forma en la cual nosotros debemos de actuar. Si yo transgredo, yo destruyo, yo contamino, yo afecto, estoy dañándome también, no solo a la naturaleza, pero cómo entenderlo y cómo transmitirlo. Entonces, hace unos meses estuve en la ciudad de Panamá y estuve en dos contrastes. Estuve en la selva, en el Parque Nacional de Panamá, pero en la Reserva Nacional. Pero también estuve en la ciudad de Panamá y me dio tristeza. Me dio mucha tristeza ver la playa de Panamá. La playa de Panamá llena de basura, mucha basura. Y dices, ¿cómo es posible que no tengamos coherencia y que no tengamos armonía con la naturaleza? Hay ejemplos muy importantes de armonía que nos dan la oportunidad de coexistir, como son las Islas Galápagos, donde se tiene prohibido tirar hasta un papel, hasta una servilleta. Todo se tiene que regular y te tiene que controlar para poder proteger el entorno. Claro, las Islas Galápagos es una isla protegida, es una reserva, pero creo que el planeta Tierra es una reserva natural que debemos de proteger todo, no solo una isla. Entonces, el todo impacta en el todo. Es decir, si contaminamos un río, ese río va a impactar en todo el ecosistema porque va a llegar al mar y va a transmitir esa contaminación. Existen cosas tan absurdas, y no voy a decir nombres de ciudades para no involucrarme en problemas, pero imagínense tener una presa río abajo y que los ríos que alimentan esa presa pasan por la ciudad y cada vez que llueve se contaminan los ríos y esos contaminantes van a dar a los ríos. Y después esa agua se utiliza para como agua potable, como agua bebible, y la beben los ciudadanos. Entonces son cosas que se vuelven ilógicas en el futuro. Hace unos años, muchos años, hace más de 30 años, se dijo que el regado con aguas negras o procesadas era muy bueno porque optimizabas el agua. Pero ¿qué pasaba con los suelos? Hay un fenómeno que sucede con los suelos cuando se riegan con aguas sucias que se llama hiperfosfatación. Entonces se produce una cantidad de fosfatos muy alta y entonces neutraliza el suelo. Las plantas pierden la habilidad de absorber los nutrientes. Entonces no era la forma adecuada. Entonces tenemos que encontrar mejores formas de mejorar las aguas tratadas. y no vertirlas a los ríos para contaminar los lagos, las presas y los mares. Entonces, son que nos afectan a todos, buscar un equilibrio. Y no tenemos enemigos, no hay enemigos, no hay ni gobiernos enemigos, ni hay compañías enemigas. Simplemente tenemos que buscar una solución, aportar soluciones para que esto se resuelva, ¿sí? Porque si no, vamos a tener lo que está pasando ahorita en Cancún con el sargazo. Y dices, bueno, hay sargazo. Bueno, ¿y por qué hay sargazo en Cancún? Pues bueno, en parte es por la contaminación, porque lo que estamos haciendo es aportar una mayor cantidad de materia orgánica al mar, y entonces empieza una sobreproducción de materiales, como en este caso el sargazo, y entonces empieza a invadir las costas, y no es agradable, pero para la naturaleza es algo muy normal, porque la naturaleza está buscando un equilibrio. Entonces, si nosotros nos anteponemos al equilibrio de la naturaleza, puede generar graves consecuencias, como lo está sucediendo ahorita con el cambio climático. Lo que está haciendo la naturaleza es tratar de buscar un equilibrio dentro de todas las transgresiones que estamos haciendo ella misma. Por el cambio, debido a la emisión de contaminantes a la atmósfera, cambia el albedo. El albedo es el índice de reflexión de la luz sobre la superficie del planeta. Entonces, cambia, y entonces cambia la captación de calor. Y al cambiar la captación de calor, empiezan a aumentar las temperaturas. Y al aumentar las temperaturas, entonces hay un cambio climático. O hay más lluvia o hay menos lluvia. En este caso, en Texas hubo más lluvia, pero, por ejemplo, Nuevo León tuvo 5 años de sequía y apenas acaba de iniciar un periodo de lluvias por el monzón mexicano. Pero teníamos 5 años sin lluvia. Entonces, gracias a las condiciones cambiantes del planeta, pudimos tener lluvia. Pero, ¿cuántas comunidades del mundo no tienen agua? Entonces, tenemos un trabajo enorme dentro de la comunidad científica, en todas las áreas, en tanto en la agricultura, en la ganadería, en la geología, en la hidrología, en la biología, y en todas las ciencias relacionadas, para mejorar las condiciones de la humanidad y ayudar a tener un mundo mejor. Muchísimas gracias, doctor. Impresionado con toda la estadística que usted nos está brindando. Te agradecido. Vámonos a una brevísima pausa para volver con reflexiones profundas sobre la paz como bioproceso. Recuerden, tómese un cafecito con nosotros, que al volver vamos a compartir más con nuestro invitado del día de hoy. Y también les recordamos que quedan todavía breves minutos para que participen en esta, donde la encuentran en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, en nuestro canal de Instagram. Y la pregunta del día de hoy es: ¿cree que la ciencia puede ser un camino hacia la paz? Opción A, siente. Opción B, tal vez, si se educa desde ella. Opción C, no o segura. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, nuestro querido invitado del día de hoy, nuestro querido doctor, nos va a dar un feedback, su opinión, acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus... Estás escuchando la nueva generación de la radio online. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones?

che solo tu mi fai provare. Come vorrei, come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio, che questa sera troppo triste, troppo uguale, non fosse più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che questo amore per la via non si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole. A cancellare la tua impronta sul cuscino, anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Regreso. Estamos Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias, ahí estábamos disfrutando de otro tema exitazo del día de hoy, aquí en nuestra estación de radio, en tu estación favorita. Estábamos disfrutando de Richie and Pobre, Come Vorrei. Un gran tema, junto a mi película, recordemos, junto con Mónica Bellucci en Malena. Gracias, espero que el día de hoy estén contentos como nosotros. ¿Contentos? ¿Por qué? Porque los tenemos a ustedes del otro lado escuchándonos y siguiéndonos a través de las plataformas. Además que tenemos un programa junto con lo del día de hoy, aquí en Embajadores para la Paz, quien nos acompaña, el doctor Mario Alberto Valdés Marroquín, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor honoris causa, embajador para la paz y además escritor. Y el día de hoy comparte con nosotros la ciencia biológica trascendiendo en la medicina y la paz. Antes de continuar con nuestro programa, les recordamos que les quedan minutitos para poder participar en la encuesta del día de hoy. Y nosotros le vamos a pedir a nuestro invitado, doctor Mario Alberto, que nos dé un feedback a una respuesta que ustedes hayan elegido. ¿Dónde votéis? En nuestros grupos Telegram, Facebook, o canal de Instagram como FEM Luna Network. Muchísimas gracias a todos y cada uno por su activa participación. Después vamos a continuar con los saludos, con la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Ay, doctor, pues quisiéramos más tiempo, pero pues ya sabe que en los minutos también. Entremos al terreno de la educación para el futuro. ¿Qué rol existe en este momento para el futuro en las universidades, en la formación de todo lo que es la ciencia y de embajadores para la paz como base científica? La paz, decía usted en su presentación anterior, cómo el amor va configurando la historia de la humanidad. Cómo es que es igual paz y unidad a un humano sano y feliz. ¿Nos podría decir, doctor, desde su enfoque en la formación para embajadores para la paz y la ciencia, cómo se unirían en el futuro? Creo que es muy importante primero definir lo que es la situación de época, lo que está sucediendo actualmente en todo el mundo en los procesos educativos. Existe una gran barrera transgeneracional que hace que la empatía entre los las generaciones sea muy escasa. Pero cada generación tiene una particularidad y tiene un plus, digámoslo así, en su aportación hacia el equilibrio y hacia la evolución de la humanidad. Los jóvenes actuales que estudian en las diferentes universidades tienen una formación muy diferente a la que tuvimos nosotros. Pero no significa que sea mala, simplemente es diferente. Entonces, a nosotros, como científicos y como de generaciones superiores, digamos, somos chicos boomer, o no sé cómo se llama, uniboomer, algo así le llaman a la generación de nosotros, baby boomer, tenemos la necesidad de interactuar y de entender lo que está sucediendo con estas nuevas generaciones, porque tenemos que entender nuestro papel como referentes. Somos los referentes de las generaciones venideras. Y entonces tenemos que integrarnos a sus procesos y poder buscar una empatía en cuanto a los valores y los principios que rigen a la humanidad. Ya que generalmente todas las comunidades del mundo están regidas por el régimen de consumismo y de producción y de capitalismo. Y bueno, y también socialismo y demás corrientes económicas del mundo. Pero la finalidad es producir y crear. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que producimos, lo que creamos y lo que transformamos con la naturaleza y con nuestra forma de pensar. Las nuevas generaciones tienen un gran reto porque la tecnología es abrumadora. Hace unos días hice un ejercicio, y lo comparto con ustedes, acerca de la inteligencia artificial. Entonces pusimos en ¿qué pensaba la medicina biológica mexicana? De la medicina biológica mexicana, la inteligencia. Y que abrumado en cuanto a la definición, los conceptos y lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿se han preguntado si sale en malas manos? ¿Cómo puede transformar una sociedad? ¿Cómo puede afectar una sociedad? Todo es muy grande. Y lo que va a ayudar va a ser precisamente los valores. Y un tema que se va a tratar en un momento más, que es la conciencia. Entonces, si las personas que utilizan las herramientas tienen valores y tienen conciencia, van a usarlas de la manera perfecta y van a ayudar y van a trascender y van a compartir y van a mejorar las condiciones de todos. Pero si esas personas lo utilizan de mala forma, pueden generar cosas perversas. Entonces, en la actualidad yo no la posibilidad de hacker. Digo, ¿por qué un hacker? ¿Por qué una persona que va a transgredir programas con solo el único fin de hacer daño? No lo concibo, pero en realidad existen diferentes tipos de pensamientos en parte del resto de la humanidad. Y lo que impera es el poder por el poder, y no debe de ser así. El poder por el poder, destrucción. Lo que tiene que ser es armonía. Y el poder no debe ser por el poder. El poder debe de ser por el amor, por la armonía y por la paz. Entonces, tenemos que transmitir ese mensaje a todos esos jóvenes que nos escuchan en el mundo acerca de los valores que deben de regir nuestros pensamientos. Y recuerden que transgredir nuestra conciencia es transgredir nuestra salud y es transgredir los principios de Dios. Y nuestro peor enemigo es la conciencia. Sí, definitivamente. Definitivamente. Maestro Francisco, creo que seguía algo con usted. Resulta la de hoy, entonces vamos a ello. Pregunta del día de hoy que les hemos hecho a nuestra querida familia de Luna 9 Radio es: ¿se cree que la ciencia puede ser un camino hacia la paz? Y ha estado bastante tight, como decimos aquí, bastante aguerrida la competencia. Agradecemos infinitamente a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9, por su activa participación. El resultado de la encuesta del día de hoy nos revela que tal vez siga desde ella. Es la pregunta: ¿cree que la ciencia puede ser un camino hacia la paz? Nos han dicho en los distintos grupos, tal vez sí se educa desde ella. Quisiéramos, doctor, si usted por favor nos puede dar un feedback, una su opinión acerca que ha elegido nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Adelante, doctor. Para la paz con conciencia. Cuando ustedes realizan la ciencia con conciencia, queridos colegas, queridos afines hacia lo que es la investigación científica, podemos hacer cosas maravillosas. Pero pregúntenle la disyuntiva que tuvo Oppenheimer cuando empezó a trabajar con la bomba atómica y sabiendo las consecuencias que iba a tener. Imagínense lo que puede pasar con la creación de un nuevo virus o la creación de alguna bacteria resistente o alguna mutación que se haga con fines bélicos. Creo que los valores, los principios y la conciencia son los elementos más importantes dentro de la ciencia para poder crear algo positivo y algo que ayude a la humanidad. Y no debemos de olvidar que esos valores se generan en el propio hogar, en la propia donde se engendra esa conciencia, ese crisol donde se vierte tanto los valores del padre y de la madre y que van a transformar el hijo. Ahora bien, es importante que entendamos que la dinámica de las mayorías de las comunidades a nivel mundial, incluyendo Nueva York, incluyendo las grandes ciudades del mundo como Nueva Delhi o como Hong Kong, Monterrey, México, Bogotá, etcétera, de ciudades grandes, es donde papá y mamá trabajan todo el día y no interactúan con sus hijos. Y esto hace que se pierda la comunicación y se transmitan los valores. Hay una frase un poco pesada, pero se la voy a comentar. Dice que la educación se mama en casa. Es decir, que la educación la educación más importante se transmite en casa y es a través de los valores. Pues qué buena respuesta. Doctor, ¿cómo lo ubicamos en las redes en este momento? Bueno, quiero compartir con ustedes que gracias a Dios, pueden encontrarnos de muchas formas a través de Medicina Biológica Mexicana, desde Inteligencia Artificial hasta Google, van a encontrarlo. Si ustedes meten Medicina Biológica Mexicana, van a saber de quiénes somos. Y también con mi nombre, Mario Alberto Valdés Marroquín, pueden encontrarme en Facebook. También pueden encontrarme como Biotap Profesional, que es la empresa que tenemos en México, o Biotap International Corp, que es la empresa que tenemos en Miami. Pero recuerden, nuestra finalidad y nuestro principio es mejorar la condición y la calidad de nuestros pacientes. Nuestra misión fue, es y será innovar, crear y ayudar a tratar las diferentes enfermedades emergentes que flagelan a la humanidad y llevar la medicina biológica a los rincones más recógnitos del planeta y privilegiar con el derecho a la salud para todo ser humano necesitado. Pues muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes mi pequeño nicho, mi pequeño lugar de batalla, donde tratamos de ayudar con un granito de arena a transformar este mundo. Muchas gracias, doctor. Pero antes de que se vaya, queremos decirle a nuestra audiencia que está por salir el libro de Medicina Biológica Mexicana y que esperamos que nos conceda el honor de presentarlo también en este programa de Luna 9 Radio Digital. Estamos muy agradecidos por todo esto que estamos viviendo y estoy segura de algo que he tenido muy en mente, sobre todo últimamente. La vida se viste de gala, doctor, cuando los dones de un alma se visten con su propia luz. Y esto lo tuvimos hoy en Luna 9 Radio Digital con su presencia, con el apoyo del maestro Francisco y con todo el amor con el que estoy transmitiendo esta presentación de Embajadores para la Paz. Esperamos también, con el favor de Dios, presentar aquí su libro a corto plazo. Y por aquí tengo una pregunta que había escrito. ¿Cuál sería su mensaje final, doctor? Aunque sea en poquito, pero ¿cuál sería su mensaje final Para nosotros que estamos vestidos de gala, porque lo estamos escuchando, a usted vestido de gala, con su propia luz. Fe, esperanza y amor. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, un privilegio poder escucharlos. Antes, brevemente, de despedirnos, saludos de nuestra querida audiencia, María Luisa Alcalá, le mandamos besos, abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, nos dice, buen día, querida familia de Luna 9 Radio, aprendemos juntos con nuestros ponentes del día de hoy, que tengan un bonito y bendecido día. Muchas gracias también a Mayra, quien nos escribe, nos dice saludos al excelente y perseverante doctor Mario Valdés, mis respetos a su trabajo y dedicación. Iracema García nos dice, maravilloso tema, apasionado el biólogo en transmitir sus conocimientos y ponerlos a nuestro alcance. Un abrazo desde Monterrey. Muchas gracias a todos y a cada uno. También tenemos saludos, interacción de Caroline Paz Valenzuela, quien nos manda saludos desde Chile. Muchísimas gracias al señor Víctor Manuel Aburto desde Chincha, Perú, que está en sintonía y nos está escribiendo en Instagram. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio. Gracias por elegir nutrir su espíritu y su mente. No olviden seguirnos en redes, dejarnos sus comentarios sobre este poderoso encuentro, y creo que vamos a tener que organizar una segunda parte porque se han quedado muchas preguntas, doctor, querida maestra. Así que vamos a después a organizar una segunda parte. Prepárense porque hay todavía mucho más por descubrir y preguntar a nuestro querido invitado de lujo del día de hoy. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Pues nos vamos hoy con la certeza de que la ciencia no está lejos del alma y del y que la paz puede comenzar en una molécula, una célula, una semilla. Pero también, doctor, en una palabra de un ser que pone la luz de sus dones en un micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Un privilegio haberlo escuchado. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Los invitamos ahora a disfrutar de la programación automática Radio Digital. Y mañana los esperamos en Creciendo Juntos con la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9, hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora de México. Preparen sus preguntas con tiempo. Gracias a nuestro invitado. Hemos aprendido muchísimo y luego lo vamos a contactar para una segunda parte, Dios mediante. Maestra, gracias a usted. Un fuerte. Que tengan un feliz y bendecido resto de día. Cuídense. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.